Con Guille Tondo, que va a estar haciendo de las suyas acá en la ciudad de Tuay. Buenas tardes, Guillermo Tondo. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes, audiencia. Bueno, Guille, gracias por darnos un ratito de tu siesta. No nos imaginamos que un músico que se las tiene que rebuscar en la actualidad, en esta época de la humanidad, duerma la siesta. Pero por ahí una cabeceada de vez en cuando, Guille. Y de vez en cuando está bueno dormir la siesta con estos días, ¿no? Pero ahora en invierno se hacen cortitos los días, tan lindos para disfrutarlos. Sí, y bueno, ¿y el otoño qué te da? ¿Te da también la idea de... nosotros somos de la idea de no dormirla, pero una descansada de vez en cuando viene bien, sobre todo si arrancamos temprano la jornada. ¿Cómo viene tu año, Guillermo Tondo, ya dejando de lado la cuestión horaria y de dormir? ¿Cómo viene tu año? Digo, porque dentro de un rato vas a estar sonando tus seis cuerdas, tu voz. ¿Qué es lo que va a haber cuando empiece a sonar Umbrales acá en Toay? Bueno, viene movidito el año, así con varias fechitas. Siempre vengo para acá, para La Pampa. Yo viví mucho tiempo acá en Santa Rosa y vivo en Córdoba ahora, y todos los años me hago uno o dos rajes para acá con alguna excusa, y ahora eso, estoy presentando Umbrales, que es un poemario, y lo presento con poesías y con canciones, así que vamos a estar acá en Toay, en Gardner. No conozco el lugarcito, pero parece que es una invitación interesante. Gardner es una tienda saludable que está, si no me equivoco, en la avenida 9 de Julio. Es un lugar muy agradable a la vista, pero que además siempre luce muy tranquilo. Nos imaginamos, Guille, que con una acústica, con una criolla y con la voz alcanza para que te escuchen en cada rincón del lugar. Pero en todo caso, ¿qué es lo que vamos a poder percibir cuando nos acomodemos ahí, nos apoltronemos a escucharte? ¿Y quién te va a estar haciendo la gamba también, Guille? Sí, va a ser, como dijiste, va a ser acústico. Vamos a tocar hoy sin amplificación, así que va a estar bueno. También normalmente estamos acostumbrados a sonar fuerte y a que la gente por ahí habla mientras uno está tocando, así que hoy va a ser de otra manera. Vamos a tener que hacer el silencio para poder compartirnos. Me va a estar acompañando también Danilo Inserti con algunas poesías de él, y yo voy a hacer dos partecitas, una parte que es bastante nueva, que tiene que ver con Umbrales, es de canciones, de formato canción, todas canciones propias con algunas poesías del libro, y una segunda parte que tiene que ver con el proyecto que anduve más el año pasado, que se llama El Canto del Río, que es un proyecto más folclórico también de canciones propias. Muy bien. Y si le tuviéramos que contar a un marciano, Guille, si le tuviéramos que decir, mirá, podés ir esta tarde a las 7:30 acá a Gardner, que vas a escuchar, ¿cuál sería la explicación? ¿Cuál sería la descripción de lo que, a tu manera de verlo, Guille, cuál sería la descripción de lo que allí va a estar ocurriendo, digo, no solo a nivel géneros, sino a nivel lo que te brotó, lo que está en esas letras, en esas poesías? Bueno, en las poesías hablo de todo un poco. Lo que más por ahí aparece es el contacto con la naturaleza, con los ambientes naturales. Yo vengo de una militancia desde ese lado mucho tiempo. Y después, últimamente, vengo reflexionando mucho acerca de las relaciones, del amor, de las relaciones sexoafectivas y mucho sobre la muerte también. Así que hay algunas poesías, algunas canciones que tienen bastante que ver con algo más filosófico sobre esos temas. Muy bien. Pero principalmente de la naturaleza, de la vida en el monte, de la vida cerca de un río, de algunos personajes que me he ido encontrando. Personajes, pero te los encontrás en la naturaleza, digamos, Guille. Estás viviendo ahora en Córdoba, como nos contaste. Sos originario de Villegas, de General Villegas. General Villegas. Provincia de Buenos Aires, bien acá al norte, pegadito con La Pampa, cerca de un punto cuatrificio que hay. se juntan cuatro provincias. Como quien dice, sos del campo, te fuiste para Córdoba, el lugar Cabalonga no lo conozco, pero la sensación que da el solo escuchar Cabalango. El nombre, Cabalango. Cabalango, bueno, mirá, lo tengo mal anotado. Cabalango. Aparece mal anotado en algunos mapas. Ah, ha visto, bueno, he copiado, no, he copiado nada más. Bueno, el solo escuchar Cabalango, nos da la sensación de que es un lugar medio paradisíaco. Y ahí, ¿cómo estás haciendo, Guille? Digo porque mezclás el hecho de andar tocando y también estás componiendo permanentemente o se te va dando por tandas esto. No, compongo más o menos permanentemente, como que por ahí en casa cierro un poco más canciones, pero acá mientras ando viajando todo el tiempo con el cuaderno y la lapicera y van apareciendo cosas. También acá tengo muchos amigues con lugares muy lindos, ahora estoy acá en el Médano Toallense mirando unos caldenes y también invita a escribir algunas cosas más de acá. Así que, no, en cada lugarcito me voy haciendo el tiempo de escribir, pero sí por ahí, cuando estoy en casa un tiempo, es como el momento de darle la pulida y de terminar por ahí un poco los proyectos. Terminar de ensamblarlos, de darle forma, y a cuestión géneros, ¿te describís como una persona que viene del folclore, que va hacia el folclore? ¿No te importan los encasillamientos? ¿Cómo lo definís a eso, Guille? No, mayormente vengo de folclore, me gusta el folclore y hago bastante de folclore tradicional, llamémosle, ¿no? Zamba, gato, chacarera, bastante folclore cuyano también, como cuecas, tonadas. Pero bueno, últimamente he cambiado un poco de rubro y vengo con canciones que no se pueden enmarcar ni en el folclore ni en ningún otro género, son canciones nomás. Y acá viene un punto álgido que me tenía pensado, que me tenía preparado para preguntarte, Guillermo, y es acerca de, desde tu perspectiva, ¿cuánto nos modificó? ¿Cuánto lo modificó a Guillermo Tondo la cuestión pandemia? Sobre todo lo digo, lo pregunto pensando en que ya nos hablaste de que hay una elaboración, de que estás reflexivo, de que estás introspectivo, pero a la vez andás queriendo convidarnos estas canciones, estas poesías. ¿Qué pasó en esa etapa de la humanidad, Guille, que no hay nada de eso que se refleje en estos textos y en tu mirada de la vida? Sí, hay bastante de eso. En principio, 10 días antes de la pandemia, yo llegué a Cabalango, íbamos a cuidar una casa. Digo, íbamos porque iba con mi ex compa y su niño, llegamos ahí. Y al final no se fue el dueño de casa y nos quedamos todos ahí. Y nos fuimos armando de un espacio en Cabalango. Y pasamos la pandemia ahí en Cabalango. Por primera vez yo lo fui a conocer y a cuidar una casa sin conocer el pueblo. Así que estamos medio alejaditos del pueblo, al lado del río, y ya venía con esto de... Veníamos viajando, hacía 2 años que viajábamos, y venía haciendo música, yo toco el violín también, así que venía tocando la guitarra, tocando el violín, escribiendo algunas cosas, y creo que ese freno me dio como un poco más de tiempo para esto que te decía, de frenar un poco y darme el tiempo de darle contenido, ¿no? Y de darle forma a todo lo que venía por ahí pensando. Muy bien, muy bien. Bueno, Guille, nos imaginamos que todo eso de alguna manera brota, no solo de las 6 cuerdas, sino también de lo que hay contenido en ese cuadernito, de lo que va cobrando forma cuando volvés a casa y terminan saliendo esas canciones, y que eso se va a poder disfrutar esta tarde, reiteramos, 19:30, hoy en Garder, Tienda Saludable, acá en Toay, en un ambiente relajado e íntimo, me imagino. ¿Está bien? Sí, un ambiente íntimo, y también cada vez que toco por aquí en un lugarcito es un encuentro con muchas amistades, así que va a ser un poco eso. Muy bien, muy bien. Acompañado por Danilo Incerti y la luz de alguna vela, algo para consumir, algo para tomar. ¿Qué más te imaginás, Guille, que puede llegar a surgir de este encuentro que nos va a permitir que nos va a permitir disfrutar en la medida en la que nos lo permitamos también? Estamos medio trabados por ahí para el disfrute, pero bueno. Sí, es difícil, pero bueno, hay que animarse a disfrutar un poco. Sí, va a haber cositas para comer, para tomar, va a estar Danilo con sus poesías. Yo también normalmente abro el espacio a que si hay alguien más que quiera compartir algo suyo, poesía o canciones, o lo que le parezca en ese momento, también está abierto a que se acerquen a compartir. Así que la idea es que se arme un encuentro de poetas, poetisas y cantautores, cantautoras. Qué lindo. Ya me dan ganas de sumarme y de bajar un poco de la semana con esto, con este convite que nos deja Guillermo Tondo. Gracias, Guille, por este ratito y esperamos que va a estar muy, muy bueno lo que va a ocurrir esta tardecita acá en Toay. Dale, Juan Pablo, muchas gracias y déjame agregar que es a la gorra, así que, bueno, quien no tiene dinero también que se acerque. Lo importante es poder mirarnos a los ojos y disfrutar de un encuentro. Genial, ahí estuvo muy bien, cerraste la invitación perfecto. Gracias, Guille, un abrazo. Abrazo, Juan Pablo. Ahí está, si no tenías a dónde ir, si no tenés mucha plata, si querés bajar un cambio, disfrutar de algo que más allá de lo intimista suena súper, súper humano, acércate, acompañalo a Guille Tondo esta tarde, 7:30 de la tarde en Garder, en Toay.